Lo que dicen es que había un grupo de gente que estaba en una discoteca, que estaba bailando, y de repente, inexplicablemente, todos sintieron ganas de ir a la iglesia. Inexplicablemente. Dice que partieron todos y estaban afuera. Algunos pasaron, iban pasando por el camino y sintieron una necesidad de Dios y se entraron en el pueblo y estaban todos esperando algo. No sabían qué, estaban parados fuera de la iglesia. Es como que de repente estábamos terminando nuestra reunión, salimos para afuera y está lleno de gente. Y dice que en ese momento empezó este avivamiento de una forma gloriosa, obviamente, y se llenó la iglesia de nuevo. Y bueno, el tema es que empezó a manifestarse el poder de Dios de una forma tal que ya no, dicen que empezaron a quebrar todas las cantinas, todos los bares, ya no había ladrones y que las cárceles también estaban vacías. Incluso los policías estaban predicando. Bueno, yo les comparto esto porque a mí me impactó mucho. Creo que Dios lo puede hacer con nosotros. Y lo único que necesitamos es buscar la fuente. La fuente del amor, la fuente de todo lo que anhelamos. Que es Dios. El único que puede transformar las vidas es el Señor. El único que puede cambiar es el Señor. Sube un poquito, hermano. Y no, perdón, baja. Ahí está. Dice, esto lo dijo el Señor cuando Él partió su ministerio aquí en la tierra. Dijo, se paró en una sinagoga y dijo, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, el Evangelio, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos la apertura a la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y del día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Aleluya, Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre, Señor, porque esa palabra se cumple en ti, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Aleluya. Quiero terminar con esto, hermano. No sé si me pasé un poco. ¿Puedes subir? Ahora sí subir. Está en San Lucas 13, del 31 al 32. Aquí está el Señor Jesucristo, es, por así decirlo, llamado la atención por unos fariseos. Dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. ¿Ya? Ustedes saben que eso es miedo, ¿no? Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, he hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Quiero decirle, hermano, que lo que me decía el Señor de esta palabra es que el hoy ya fue, que era cuando el Señor estaba caminando en la tierra. Pero el mañana somos nosotros. Jesucristo nos pone ahí en el mañana. Nosotros somos ese mañana. Nosotros somos la manifestación de la gloria de Dios aquí en la tierra. Nosotros podemos manifestar todo lo que anhela nuestro corazón. Usted, hermano, anhela ser un predicador, gloria al Señor, busque a Dios. Usted anhela sanar a los enfermos, busque al Señor, Dios lo va a hacer. ¿Qué anhela usted? Servir, busque al Señor. Son todas cosas que Dios va poniendo en cada uno de los corazones, pero tenemos que buscarlas. Tenemos que buscarlas. El Señor, en el párrafo que leímos, dice, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Al tercer día termino mi obra. El Señor espera que nosotros hagamos esta obra. Él ya viene, Él ya vendrá y terminará su obra en los tres días que dijo que lo iba a hacer. Aleluya. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre, Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Quiero terminar dándole gracias a Dios por haberme levantado del polvo. Dios me ha levantado el polvo muchas veces. Y creo que Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros, hermanos. Muchas veces se predica que estamos en los últimos tiempos, pero se le olvida decir de que podemos encontrarnos con ese Jesucristo, el que nos quiere dar óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Está angustiado, hermano? Busque al Señor. Parece una receta, pero lo es. Lo es. Es la mejor receta. Créalo. En Lucas 18, él decía, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y él se lo preguntaba justamente cuando él estaba hablando de esta viuda y estaba hablando de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermanos, todo es posible para el que cree. ¿No recibiste un milagro en un mes? Que sea hasta el tiempo que Dios quiera, hermano. Dios lo va a hacer. Su palabra se va a cumplir. Su palabra siempre se cumple. Su palabra, el cielo y la tierra, dice Jesucristo, pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Tienes problema económico, hermano? Busca al Señor. Busca al Señor. ¿Te aflige un problema en tu cuerpo? Busca al Señor. El Señor te puede sanar ahora, o te puede sanar en un año, o en 12 años como una mujer de flujo de sangre, no tengo idea. Pero lo que sí sé es que si tú buscas al Señor, vas a encontrar tu milagro. Porque el Señor es fiel y justo, y no es mentiroso. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Te exaltamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, eres maravilloso y nos prometiste cosas tan grandes, tan excelentes, Señor. Porque todas las cosas están en tu mano, Dios mío. Aleluya, gracias, Señor, porque tú pensaste en nosotros para llevar esta obra adelante, Señor. A nosotros, Dios mío, a estos, Dios mío, yo me considero un miserable delante de ti, Señor, pero tú pensaste en nosotros, tú pensaste en nosotros, tú quieres cambiarnos a nosotros, tú quieres usarnos a nosotros. Te doy la gloria y el honor a ti, Señor. Te ruego que lo hagas, Señor, que lo hagas, Dios mío. Que uses acá, hermano. Que bendigas acá, hermano. Espíritu Santo de Dios, glorifícate, glorifícate, manifiéstate en los corazones de mis hermanos. Manifiéstate, trae sanidad, trae liberación de toda atadura, de toda mentira, las tinieblas, Señor. Que la gente ponga la mirada en tu palabra, Señor, porque tu palabra es sólida. Tu palabra es el único fundamento, Dios mío. Tu palabra siempre se va a cumplir. Siempre, Señor. Tu palabra es lo único que no nos puede fallar nunca, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Dios mío. Te bendecimos, Señor. Bendecimos tu nombre. Aleluya, Jesucristo. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Jesucristo. Gloria al Hijo de Dios. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya.